Susana va a tomar. ¿Se queda a cabo? Vamos a buscar un café. Sí. Bravo. Hay que tomar pedido. ¿A los que había el otro día? Sí, todo el módulo 1. ¿El módulo 1? No, la clase pasada dejé la introducción. Y ahora está que el módulo 1 con todas las cosas del módulo 1 y el tráfico. Y esto tiene todo, hasta todo abril y está firmado. No le vuelvo a dejar nada hasta que empecemos a ver el tráfico. Pero no lo uso. Thank you.

cuatro puntos. El primero de ellos es cárcel o castigo a los verdaderos culpables de la masacre. Entendemos que toda la propaganda, principalmente del gobierno, está apuntada hacia a decir que la culpa es del juez, del chofer o del motorman. Nosotros decimos que en realidad este es un accidente que se podría haber prevenido. Segundo, que pedimos que se conforme una comisión investigadora independiente, porque justamente no creemos en los peritajes que se están haciendo sobre la formación siniestrada, principalmente porque los trabajadores no están participando de esos peritajes. Que hemos sido los que más denuncias hemos presentado ante todos los organismos de control habidos y por haber. El cuarto, el tercer punto es que se vaya a TVA. Y el cuarto punto, estamos pidiendo la reestatización del sistema ferroviario bajo control de sus trabajadores y usuarios. Esto para nosotros es muy importante porque este petitorio se aprobó en una asamblea donde participaron alrededor de 800 compañeros, que es más o menos la mitad del personal que trabaja en la línea Sarmiento. Y los compañeros han asumido a su vez ese compromiso, entre otras cosas porque es algo que venimos haciendo en la cotidianidad. La infinita cantidad de denuncias que el cuerpo legado ha presentado ante los organismos de control no es otra cosa que la recolección de la infinita cantidad de problemas y al mismo tiempo soluciones que los delegados juntamos en cada charla, en cada asamblea que hacemos con los compañeros en los lugares de trabajo. Simplemente el cuerpo legal lo que ha hecho fue volcar eso en un papel y presentarlo en el organismo correspondiente. Esta ha sido nuestra forma de decir, de denunciar cómo están las formaciones. Ahora queremos pasar, dar un paso más, que es gestionar y administrar, o sea, tener el control efectivo de la empresa. A eso estamos refiriendo cuando hablamos del control obrero, porque al día de hoy el que controla la empresa es Silviano, no los trabajadores. Nosotros hacemos un control desde el punto de vista de la denuncia, pero eso no alcanza, evidentemente. Ese es el paso que nos hemos propuesto, el conjunto de los trabajadores de TVA, para explicar mejor toda esta propuesta. Es que vamos a hacer una charla este jueves que viene, jueves 15, aquí en la placita de la universidad, con dos compañeros delegados. Uno es Cristian Duarte, que quizás muchos lo conozcan más, y a Diego Machera, que quizás muchos lo conozcan porque tienen mucho tiempo trabajando en la boletería aquí de la universidad, donde, bueno, aparte de explicar esta salida, que es la salida que proponemos desde los trabajadores, también dar respuesta a todas las inquietudes y preguntas que tengan quienes participen de la charla. En mi parte, muchísimas gracias. Tengo una preguntita. ¿El control por los usuarios, cómo se llama? Bueno, hay organizaciones de usuarios con las cuales nosotros tenemos contacto y, bueno, lógicamente, de eso, quienes participan de ahí, vamos a trabajar con ellos. ¿No quedó ninguna hojita de esta por ahí? No, no. Bueno, señora, muchas gracias. Chicos, gracias. Chao. Hasta luego. Bueno, estábamos en Picacho. Decíamos, hijo. En este caso, hijo de Saldú. Aladraní, a ver. ¿Cómo es tu nombre? ¿Tu apellido? Garay. Vamos a poner Garay. ¿Dónde naciste? Acá en Rodríguez. En Rodríguez. Entonces es la Garay de Rodríguez. ¿Mm? Es hija de Aladramú. es un lugar del sur de Arabia de donde proviene Khaldún. Khaldún nace en Túnez, tres siglos políticos dirigentes de Sevilla, pero mantiene su origen árabe, como patronímico. Y a su vez, Khaldún es el Banu Khaldún, es la tribu de Khaldún. En este caso, Garay es de la familia de Garay. El tema de parentesco patrilineal mantiene en el patronímico la tribu a la que pertenece. Bueno, para nosotros, decimos, es nada más que Khaldún, pero en realidad tiene esta relación de tiempo y espacio. Tres siglos antes, emigrado en el siglo VIII desde el sur de Arabia, y soy este que ahora soy dirigente político, teológico, Nosotros el nombre sería Khaldún, nada más. Bueno, ¿y la localidad o es todo? O sea, ¿cuál es el su nombre? Es todo. Todo. Su nombre es todo. Nosotros lo registramos como Khaldún. ¿Cacho qué sería? Porque, a ver, o sea, Mariana, Andrea, Coarde, ese es su nombre. Esa busca ahí. Seguro que en casa le decían algo. Esa busca ahí, la rama de nieto de Fulanito, hijo de Menganito, de lugar tal y cual. Importante la referencia, porque los sistemas de parentesco, cosa que también vamos a ver en su momento. Los sistemas de parentesco, ¿qué son los sistemas de parentesco? Hablando de antropología, ¿qué son los sistemas de parentesco? Son relaciones sociales, sin duda. Son relaciones sociales de base biológica. O sea, que se apoyan en relaciones de sangre, pero son relaciones sociales. Y son relaciones sociales, son artificiales, no naturales. Prueba está que hay distintos sistemas de parentesco, no hay uno solo. En nuestra cultura, nosotros nos manejamos con un sistema de parentesco patriarcal, pero no es la que los sistemas de parentesco hoy día no son los que organizan el conjunto de la sociedad, sino que son las relaciones políticas y el Estado. Pero hay todavía grupos humanos en los que organizan la sociedad son las relaciones de parentesco. Y los gitanos, por ejemplo. Por ejemplo. Y a su vez hay relaciones matrilineales todavía, aún hoy, vieja discusión con el pobre Bachofen que decía que no existía, y sin embargo hoy sabemos que hay grupos, por ejemplo, de aldeas de China que tienen un sistema matrilineal, o bilaterales, como tenía, seguro que lo vieron para Americana, el mundo incaico, era matriz y patrilineal. Por eso cuando llegan los españoles era terriblemente incestuoso, los españoles era incestuoso lo que hacían el mundo andino, y para el mundo andino era terrible el casamiento entre primos que hacían los españoles. Bien, o sea, los sistemas de parentesco que funcionaban. Bueno, nosotros vamos a ver cómo esos sistemas de parentesco funcionan tanto para el mundo latino y cómo con el cristianismo se van a fracturar esos sistemas de parentesco, cómo funcionan para el mundo bizantino en términos de helénicos, y cómo funciona para el mundo tribal bereber, que aún hoy se mantiene, en algunos casos, como dice Fernando, organizando la vida social. O sea que esta nomenclatura de Khaldún tiene una gran importancia porque refleja ese sistema de parentesco tribal. Bien, me quedó, y no quiero que dejen de registrar todas las clases, por favor. Programa, mapas y las fichas que cada unidad va teniendo, y estas sencilla, que es una cronología de periodos y después tienen una cronología de hechos. Las cronologías son tiempo significativo. O sea, es una forma de medir el tiempo. Y las fechas, como hicimos ejemplos el rato antes, no son simplemente orden numérico, sino que reflejan, en un caso está organizado por periodos históricos, o sea, momentos de larga duración, sobre la base de fechas, que las fechas ahora pasan a tener un significado de contenido más allá del número, en relación al tiempo y al espacio. Y la siguiente cronología lo que tienen es una cronología de hechos. Y hemos tratado de hacerlo jugar en el espacio entre Occidente y Oriente. Cuando hablamos de Oriente, hablamos de la Europa Mediterránea Oriental, Cercano Oriente, bueno, cada una de esas, o sea, cercano, medio, como decíamos antes, son categorías cargadas de ideología. Sí, ¿para quién, no, además? ¿Cercano de qué? Pero para nosotros es todo lejano. Es Oriente. Lógico, bien. Medio. Hablar de Medio Oriente, bueno, depende de dónde te coloques, ¿no? Y el África del Norte. Digo, estas dos cronologías que tienen son sumamente escuetas. Y se supone que cada unidad va a ir rellenando, van a tener que ustedes mismos después, sobre la base de nuevas fichas de las unidades, ir complejizando esta que es la básica, digamos, que organiza todo el seminario. Las líneas de tiempo, desde el punto de vista técnico, claro, es una forma de representar, así como la cartografía para el espacio, las líneas de tiempo son coordenadas que se usan a efectos de la representación del sistema. Bien, vamos entonces a trabajar ustedes. Saquen la fuente que ustedes tenían, los que no trajeron, yo tengo algunas. Reúnanse así como están, porque no van a poder movilizarse demasiado, pero pueden girarse y ponerse en dos, tres minutos. Yo tengo grupos de mapas, más o menos, no iguales, pero parecidos. Uno lo tengo, es blanco y negro, son colores, y las otras son colores. ¿Se sacan todas las fuentes? No sé, pero esto no entiendo por qué. Es como un índice. Sí, pero tienen como fuentes, a ver si todos tienen el material. ¿Cómo estamos abrochados esto? ¿Empieza acá? ¿Se corta? Tenían. Tienen que tener. En el módulo estaba unas fuentes muy breves, que son de Herodoto, Polibio, Tácito. Sí, pues son 50 páginas en la introducción nada más, lo que yo conseguí. Nada más. 48 páginas. Bien. Sí, claro. Los dos tomos de los prolegómenos son los que están editados en español, acá en la Argentina. No conozco que haya ediciones españolas, que existían y ediciones en francés, de los otros que no están acá en la Argentina. Digo, esta primera parte es la que ustedes tienen el índice en la fuente. Y de este índice, para esta introducción, yo les seleccioné el capítulo 1, 2 y 3, que son los que hacen referencia al nomadismo sedentarismo. Eso sería todo lo que tienen de fuente. Y después yo les voy a plantear a los más de material humano, ¿no? Saben lo que vamos están, a hacer. Están en francés. Tienen todo ese material, yo estoy tercero controlando que no les falte nada de la traducción de un texto, o sea, de un idioma. Bueno, ¿por qué no agarrar el libro? Agarra un capítulo, bueno, hace un año, otro capítulo, no creo que lo tenés todo traducido acá, nada más. En el único lugar. A ver, díganme ustedes, ¿qué prefieren? ¿Las trabajamos todas juntas? ¿Las trabajan en grupo? Y a mí me dejó mal independiente ayer. Joder. Abrochado encima. Muy pronto. Esto es un abajo en cualquier lado. Sí, bien. Arranquemos ahí. Emplazamiento del antiguo Bizancio. Estamos en una fuente del siglo V antes de Cristo y alguien la va a leer. Bueno, la idea es que ustedes ubiquen en esta fuente lo que estuvimos hablando hasta ahora. Por ejemplo, las marcas. ¿Qué marcas van a encontrar ustedes que les permite identificar de qué estamos hablando? El desplazamiento del antiguo Bizancio, siglo V antes de Cristo. Y por cierto, el tal Megabafo dejó un recuerdo imperecedero entre los Espontios, en razón de cierta observación que hizo, y que fue la siguiente. Cuando se encontraba en Bizancio, se enteró de que los calcedonios habían colonizado la región 17 años antes que los bizantinos. Y, al tener conocimiento de ello, declaró que en aquella época los calcedonios debían de estar ciegos, pues, de no estarlo, no habrían elegido para establecerse el emplazamiento menos favorable, cuando tenían a su disposición el más favorable. Bien. A ver. ¿Cómo trabajan? Puede ser que esté hablando en este caso de la fundación de la colonia, de las colonias griegas, uh-huh. De lo que fue originalmente antes que fuera Bizancio, ¿no? Ajá. Según lo que yo recuerdo, viendo la entrada al Mar Negro sería, ¿no? Los calcedonios fundaron del lado izquierdo y Bizancio está sobre el derecho. Y el derecho es más rico en cuanto a que suelo, etcétera, etcétera. Pero tenía una pequeña complicación, que es el tema de la parte defensiva para una colonia recién establecida. Los griegos tenían como manera de tener una arca de la costa y después desde ahí irradiar, o un punto donde esté defendido y desde ahí irradiar. Se ve que los calcedonios han llegado antes y prefirieron el lado más seguro, quizás no el más rico, para después quizás en un futuro pasar al otro lado más apetitoso, según lo que dice la fuente. Pero la riqueza no estaba en el acceso a los mares, que era el paso entre el Mar Negro y el... ¿Todos están seguros de que ubican cuáles son las marcas que la fuente tiene? ¿Por qué no arrancamos por ahí? Me parece que hay gente que está perdida. Porque vos podés conocer el contexto y entonces deducir de... Pero en realidad que lo que tenemos que analizar es la fuente, no lo que yo sé previamente. ¿Sí? Digamos, aporta lo que ustedes saben, pero digamos, en este caso ahora hagamos el camino inverso. Partir a priorísticamente de lo que sé, sino qué me dice la fuente y cómo a partir de lo que sé la estudio. Bien, Macedonia, pues una marca. Claro. Estamos hablando de alguien, una civilización. ¿Y los Helespontos qué? Un pueblo distinto. ¿Ustedes saben quién es el Helesponto? ¿Lo pueden ubicar en el mapa? Es donde se acerca el Mediterráneo y el Mar Negro. Bueno, pero por eso, ¿tienen mapa? No, por eso les dice, traigan un mapa mudo y ustedes lo van escribiendo ustedes, van haciendo sus propios mapas. Tenemos marcas de los telefones, tenemos plazas y calcedones. No peleen, es que todo. Como marca veo, por ejemplo, el nombre de Bizancio en realidad es muy posterior a la primera fundación. Con lo cual, ahí nos da una marca tipo que quien está relatando un hecho en el pasado y está traspolando quizá algún tanto. Bien. Y hay una otra marca de tiempo en la fuente. 17 años. La explícita es. Y otra de tiempo, ¿cuál sería? Aquella época. Y después hace referencia a lo que decía el compañero, que es esta idea de desplazamiento menos favorable, más favorable, o sea que hay una jerarquía, o sea, que caracteriza ese desplazamiento. Vamos a la siguiente. Situación privilegiada de Bizancio según Polibio, siglo II a.C. Los bizantinos habitan un territorio por el lado del mar, goza de la posición más favorable que se puede imaginar, tanto para las necesidades de la defensa como para la prosperidad de los habitantes, mientras por el lado de la tierra se halla en una posición muy desafortunada. Por el lado del mar domina la entrada del Ponto, de manera que ninguna nave puede entrar o salir sin su consentimiento, y los bizantinos son dueños de los múltiples productos necesarios para la vida que el Ponto posee. Las tierras del interior del Ponto son ricas en géneros de primera necesidad, como ganado y esclavos en gran número, y además producen en cantidad mercancías de lujo. De los productos que se dan en exceso en nuestras regiones, importan aceite y toda suerte de vino. Tienen además un gran comercio de exportación e importación de trigo. De todos estos productos, los griegos estarían privados, o no podrían comerciarlos sin pérdidas, si los bizantinos quisieran causarles perjuicio, y hacer causa común con los gálatas, o peor todavía, con los tracios. O aún más, con solo no habitar aquella región. En efecto, por lo estrecho de la pasada y la muchedumbre amenazadora de los bárbaros, para nosotros sería cosa imposible navegar el Ponto. También, los mismos bizantinos sacan ganancias de las características de los lugares que habitan. En efecto, pueden exportar sus productos superfluos e importar aquello de que tienen necesidad, sin dificultad ni peligro. Los demás, como ya dijimos, obtienen por su medio grandes ventajas. Por tratarse de los benefactores de todos, es justo entonces que tengan de los griegos no solo su gratitud, sino su ayuda y apoyo en caso de una lucha contra los bárbaros. Dado que muchos no conocen las características ni la afortunada posición de estos lugares, por encontrarse algo alejado de los sitios que suelen visitarse, y todos deseamos conocer esas características y ver con nuestros ojos las regiones que presentan alguna particularidad desacostumbrada, o por lo menos tener de ellos una idea y una imagen lo más fiel que sea posible, será oportuno hablar de la naturaleza del lugar y de las regiones que hacen tan feliz la posición de Bizancio. Los escucho. Esta tiene marcas, pero para ser dulce, como diría un cordobés. Marca de espacio, habla de un lado de la tierra. Del lado del mar, tierras del interior, habla del Ponto, son la percepción del espacio en la posición más favorable. Claro. Es explícito, dice, son ricas y enumeran esto, en aquello, en lo demás está. O sea que está hablando, está dando marcas económicas muy fuertes. Y un fuerte anacronismo también. Es un fuerte anacronismo también. Dice exportación e importación. Porque yo, Adam Smith, Polibio. Claro, la traducción de Polibio. En comparación con la otra fuente, digamos, se toma el factor geopolítico, digamos, ¿no? Como clave. Y también hay una arenga a la cuestión militar en caso de ser atacado. Están los gálatas, están los tracios, están, ¿no? Habla de gratitud también, los griegos. Por esa cuestión, ese concepto del hospedaje que tenía el griego también, ¿no? De todos modos se nota que es ellos y nosotros, ¿no? En el relato. Y después habla de la fuente, digamos que sería un antecedente cuando veamos el desarrollo, incluso la propia elección de Constantino, habla de la feliz posición de Bizancio, el valor estratégico, ¿sí? Que tiene cruces económicos, que ese lugar geográfico le da esas oportunidades, ¿no? Está valorando en un tiempo determinado, primero porque es Polibio el que habla, segundo, porque tiene las marcas de tiempo que tiene del juego entre los distintos grupos. Y segundo, porque hay un valor económico y estratégico desde el punto de vista geográfico que le va a dar un antecedente del valor a futuro que Bizancio va a tener. Vamos a Tácito. Situación privilegiada de Bizancio según Tácito, siglo I. En efecto, Bizancio fue fundada en el punto de menor separación entre Europa y Asia, en el extremo de Europa, por unos griegos a quienes, cuando consultaron a Apolo Quitio sobre el lugar en donde asentarían la ciudad, se les dio el oráculo de que buscaran un emplazamiento frente a los griegos. Con tal ambigüedad se le dio a los calcedonios, que habiendo llegado antes allí y a pesar de haber visto antes lo idóneo del lugar, habían elegido uno peor. Y en verdad que Bizancio tiene un suelo fértil y más profundo, porque la inmensa masa de peces que sale del Ponto, espantada por las rocas en diagonal, bajo las aguas, huye de la otra ribera y viene a parar de sus cuerpos. Por ello, en un principio, tuvieron grandes ganancias y riquezas. Más adelante, oprimidos por las cargas, tuvieron de pedir su sucesión a la reducción, con el apoyo del príncipe, quien recordó que estaban abatidos por las recientes guerras de Tracia y del Bósforo, y que había que ayudarlos. Así, se les remitieron los tributos por 5 años. Son traducciones, capaz que las traducciones no son todo lo literal que Tácito hubiera escrito, pero el concepto de Europa existía para los romanos, en términos del propio imperio, no la Europa tal como la ¿Qué otras marcas hay aparte de Calcedonia? Que es el punto de menor separación entre Europa, lo sitúa geográficamente. Y vuelve a hacer un juicio de valor sobre la elección del lugar de la colonia originaria y la posterior. La caracteriza, dice, suelo fértil y mar fecundo. ¿Qué otro? Puede ser que se pueda extraer cuál es una fuente de riqueza por la destrucción que hace las corrientes marinas y la circulación de los peces como fuente de riqueza. Son marcas de tiempo. Vale. Vamos a la de Jacobi, que es la de la fundación de Pantano. Estas son fuentes que después nos van a servir cuando veamos el. Les van a servir cuando veamos el momento histórico de la fundación de Bagdad. es el cambio de la dinastía Omeya a la Bastilla. A ver, vamos. Vamos a ver. Fundación de Bagdad por Mansur, 750. Esta isla entre el Tigris al este y el Éufrates al oeste es un lugar para un mercado mundial. Todos los barcos que ascienden por el Tigris procedentes del Basit, Basra, Uguria, Aguas, Par, Shaman, Shamama, Bahrín y más allá recorrerán sus aguas y entrarán aquí. Mercancías salidas en barcos sobre el Tigris procedentes de Mosul, Bishar, Rabia, Azerbaiyán y Armenia y a lo largo del Éufrates con rutas de Bishar, Mudar, Raqqa y Siria y los pantanos colindantes, Egipto y África del Norte serán transportadas y descargadas aquí. Será la ruta para las poblaciones de Yebal, Isfahán y los distritos de Khurasán. Dios sea loado que lo preservó para mí, y hizo que lo menospreciasen todos los que vivieron antes que yo. En nombre de Dios la edificaré. Entonces viviré en ella mientras viva, y mis descendientes morarán en ella después de mí. Será seguramente la ciudad más floreciente del mundo. Esa es la respuesta a la pregunta de Fernando. El todo antes que yo es una marca de tiempo. ¿Dónde estás? ¿Eh? Pero no dice la Argentina que dice todo, que la de cero y todo antes que yo. ¿No es una marca de tiempo porque habla de que alguien estuvo antes de la religión o es mera cosa? Sí, en realidad es más de orden religioso que... No, a partir de esta expresión no podés datar. Porque no es una marca en sí misma. Porque no sabes cuál es, no podrías tratar el tiempo de él, de todos modos, porque no sabes cuál es el anterior. En este caso no es una marca de tiempo. ¿Pueden hacer un mapa ustedes con esta fuente, con este párrafo? Sí. Pueden hacer un mapa. ¿Un mapa de qué? Por eso digo que le contestó Fernando la pregunta de él. Mapa económico. Va de comer, de la ruta comercial. De hecho, de si en realidad querían, se expandían por qué, para qué, y en realidad estamos en la tercera, sería, o al cierre de la tercera expansión del Islam. La principal es la de los ortodoxos, después la más grande, digamos, en extensión, es la de los omeyas. Por lo tanto ya han avanzado los árabes, digamos, del Islam sobre el norte de África y Egipto, los está hablando de todo su territorio, está dando toda la extensión de la expansión musulmana, pero arranca de Tigris, o sea que entre el Tigris y el Éufrates, ¿qué es lo que está? ¿Qué son árabes? No, los pueblos mesopotámicos. ¿Qué son los pueblos mesopotámicos? ¿Y en este? ¿Qué son? En este y ahora, estoy diciendo. Persa. ¿De qué sustrato, Persa, ¿no? Son persas. ¿Qué dirá? ¿Qué es la expansión de qué? Del Islam. O sea que el cambio de dinastía va a hacer que los persas se queden con esta expansión, que ha sido una expansión árabe. La expansión del Islam, la primera ortodoxa y la segunda de los omeyas, es árabe. Sin embargo, el cambio de dinastía pasa a ser hegemónico del lado persa. O sea que estas marcas están acá. Está lo económico, están las marcas geográficas del Tigris y el Éufrates y toda la extensión. Lo religioso también está aparece, lo religioso, ¿no? Bien. Vamos a la última escrita de este grupo. Esta es más reciente. Creo que llegará a ser bien al final cuando veamos al Ándalus. Abu al-Sina, 1233-1331, historiador y geógrafo en Siria. Capítulo 4, España. Sevilla tiene bajo su dependencia gran número de cantones, la mayor parte de ellos situados al sur de Guadalquivir. El resto se encuentra al norte del río. Entre estos cantones son primero el de Arcos, segundo el de Jerez, tercero el de la isla de Tarifa, cuarto el de Algeciras, quinto el de Ronda. Todos estos cantones están situados al sur de Guadalquivir. En cuanto a la isla de Tarifa, es el nombre de una pequeña ciudad situada enfrente de la isla de Tarifa. Esta isla es también llamada del nombre Tarifa. unos dos libertos de los príncipes Omeya, el cual, entre los musulmanes, puso el primero las islas en España. Capítulo sexto, las islas del mar Mediterráneo y del mar aproximadamente del lado de Occidente. En el mar de Sokar, después del estrecho de Gibraltar, se encuentra, entre otras islas, la isla de París. París es propiamente una pequeña ciudad de Al-Ándalus, pero enfrente, en medio del mar, se encuentra una pequeña isla que tiene el nombre de Isla de París, la isla de Cádiz, que lleva muchas viñas y jardines. ¿Pueden hacer un mapa con estos párrafos? Sí. Marcas de tiempo, entonces. Cuando habla de uno de los dos libertos, los príncipes Omeya, que es el primero. Bien. A título de ejemplo, es para que practiquen todas las fuentes de Ora el Mar, piensen en los datos que la fuente está ofreciendo, ¿sí? Bien. Vamos a ver, repártanse. Atrás de los mapas tienen las fechas. Estos son casi los mismos, pero blanco y negro, en todo caso no les cambia demasiado. Sí, nos quedamos con uno. No, quiero que los vean y que me hagan los comentarios. Que me hagan los comentarios desde su vista de esos mapas. Agarraste el más difícil también. Agarraste el más complicado. Ese es el mundo mediterráneo. Según la adaptación. Claro, sí, sí, sí, para ellos, ¿no? A mí me lo pasaba yo de chino así. Son de todos modos. Perfiles reconocibles, ¿sí? Digamos con un ojo. Benévolo. Particularmente los que tienen el siglo XII y XIII, que son típicamente cristianos, ¿no? O sea, la famosa, los famosos mapas, las mapas en C. Este es el siglo VI. Estos mapas y esta idea de concepción del mundo. O sea, ¿hasta dónde llega el conocimiento? África. Y este está más legible, ¿eh? Ah, mirá. Este está más legible. ¿Y en qué momento empieza a pensar? Gran Bretaña, España, Italia. ¿Cómo ha sido el proceso? Creo que el primero que decidí es el siglo IV. O sea, del cuarto al siglo XVI, ¿cómo es ese proceso? La representación. Del mundo atlántico. Estás escupiendo, además. Claro. La idea de la marca de la idea de un mundo que se sale del interior mediterráneo es recién para después de América. ¿Qué es eso? No encontré, cuando hoy buscaba para traerles, hay unos mapas, a ver si los encuentro. Hay unos mapas incluso que tienen las primeras representaciones, cuando veamos la fotografía, que tienen el mapa y está el dedo de Dios sobre el mapa. Vieron que acá tiene representado los ángeles con los vientos. Y hay uno, pero no lo encontré. No lo tengo en máquina, que tiene el dedo de Dios antes de la representación de la gráfica típica del chiquito barbudo. ¿Ves que esta es una figura? Ah, mira, una figura de una monja. Sí. ¿Qué? Acá tenés otra figura escondida aquí, de rosa. Claro, yo no había prestado atención. Y acá hay como unas imágenes de. Son como botas, ¿eh? Botas. No, ahí también. Es la misma esta que está acá. Acá vendría a ser todo esto. Chicas, les paso otro. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Es raro. De Andrea Celari. No es nada. ¿Usted se puede ver algo que usted está viendo de esta confesión? ¿Lo presentaba? No. ¿Cómo se pronto hoy? Para el siglo XVI. Nosotros tenemos la vida. Eso es siglo XVI. O sea que el mundo, o sea, no es un mundo mediterráneo. Es un mundo distinto que conocemos por los mapas. Vos ves la profesión de Peter y es distinto. Y tienen una representación cosmográfica a partir del zodíaco. Pero tenemos que esperar hasta el siglo XVI para poder pensarse desde ya que, digamos, toman como referencia los estudios de Ptolomeo, que es muy anterior, pero no había habido una representación tan compleja como la que tienen ahora para... Tiene un 82% y se me corta la batería. ¿La batería? Juan, me lo creo mañana, ¿eh? Eso te digo para que me grabe. Vale, trayendo todo para adelante. Suficiente. Alcanza lo que vieron para darse una idea de lo que estuvimos charlando. No, porque va a querer irse el siguiente punto y yo quiero dejar eso terminado. Pues de la producción, por favor. Bien, vamos al Jalú, con esto cerramos lo de hoy. Y volvemos a la sí, de análisis y al debate que teníamos con el profesor Lodell. Sí, es otro tipo de medición. Estamos hablando de Ixchaldun, que dijimos que estaba montado entre el siglo XIII y el siglo XIV, y que tenía una versión muy moderna de la historia, y lo podemos hacer jugar en paralelo con ese Brodel que se nombrará hoy, que está viviendo en el siglo XX. ¿Tienen el índice a mano? Bien, libro primero, leo yo para ser más rápido, de la sociedad humana y de los fenómenos que en ella se presentan, tales como la vida nómade, la vida sedentaria, la dominación, la adquisición, los medios de ganar la subsistencia, los oficios, las ciencias y las artes. Indicación de las causas que conducen a estos resultados. O sea, buscar desde el punto de vista metodológico las causas de los fenómenos es un punto de vista científico que para el siglo XIII es realmente de gran modernidad. Dice, capítulo 1, sobre la sociabilidad humana, en general varios disputos preliminares. Bueno, están los textos de Ixchaldun. Después tiene la obra, estamos hablando siempre de los prolegómenos, ¿eh? Claro. Hace el capítulo 2 una descripción detallada del planiferio. Entonces habla de los climas, habla de la geografía en tanto zonas montañosas. Realmente, si uno lo pone en paralelo con Brodel, sin que explícitamente Brodel haya tomado como base de su análisis al propio Ixchaldun, de una gran similitud. Con la, digamos, con la aclaración de que Ixchaldun tampoco lo considera determinante. Ahora lo vamos a ver en la fuente directa, sino condicionante. Libro segundo, dice, de la civilización entre nómades y los pueblos semisalvajes, entre los organizados en tribus, fenómenos que allí ocurren, principios generales, aclaraciones. La existencia del pueblo árabe en el mundo es un hecho perfectamente natural. La vida del campo ha debido preceder a la de la ciudad. Nosotros trabajamos las tres grandes contradicciones que están en la base aún al día de hoy en nuestra sociedad. Han recorrido seguramente las materias que han visto antes, ¿no? ¿Cuáles son esas tres grandes contradicciones que han ido configurando nuestra sociedad? Campo, ciudad. campo ciudad. Oriente, oriente, occidente también. Pobreza, riqueza y hombre mujer. Había tanta. No es caprichoso por sí mismo el orden. Está bien. ¿Qué otro? Normalismo, fronterismo. Trabajo manual. Trabajo intelectual. Y trabajo intelectual. Estos son los tres antagonismos que están en la base de nuestra sociedad que produce diferencias sociales. Llámelo como quieran. Clases sociales, rico, pobre, consumidores, lo que les guste a ustedes. Esto que está en la base es lo que produce el orden, no al revés. Entonces, vamos a ver cómo funcionan estos tres grandes antagonismos para nuestros autores del siglo XIII. Entonces, este amigo nuestro, Dijaldún, dice: la gente del campo es menos corrompida que la de la ciudad. Dedica un capítulo. Los moradores del campo son más valientes que los de las ciudades. Dedica un capítulo. La sumisión a las autoridades daña el valor de los citadinos y hace desaparecer en ellos la idea de valerse por sí mismos. La aptitud de vivir en el desierto no es dable sino a las tribus animadas por un espíritu de coligación, de hermandad, de solidaridad, que en árabe va a ser la villa, ya lo vamos a ver en su momento. Bueno, y así sigue. Es interesante que ustedes vean, están leyendo nada más que el índice, leyendo los textos, pero les va a dar exactamente idea de qué, porque termina hablando hasta del arte. Y en qué condiciones, fundamentalmente, de cómo producen su vida diaria para la subsistencia cada uno de los grupos humanos, qué es lo que producen de lo que sería para el marxismo la superestructura política y ideológica, que está explicada por Dijaldún desde un marco teórico propio. Y cerramos con capítulo 1, 2 y 3. En relación a lo que Rodel trabaja como transhumancia, digamos que Rodel hace esa distinción entre la transhumancia normal, la inversa, la... En todo caso, lo que está leyendo ahora es la fuente. Capítulo 1 les leo yo para ser más rápido. Dice: de la civilización entre los nómades y los pueblos semisalvajes entre los organizados en tribus, fenómenos que allí ocurren, principios generales y aclaraciones. La vida nómada y la vida sedentaria son estados igualmente conformes a la naturaleza. Sabed que la diferencia que se advierte en las condiciones y en las instituciones de los diversos pueblos depende de la manera de que cada uno de ellos procura su subsistencia. O sea que la referencia la hace en relación directa al trabajo. O sea que va a hablar de identidad. La identidad de cada uno de estos pueblos, nosotros diríamos la conciencia está determinada por el acceso de una práctica social, como él dice, se ha reunido. Dice: los hombres no se han reunido en sociedad sino para ayudarse a lograr los medios de vivir. Empiezan por buscar lo indispensable, enseguida procuran satisfacer necesidades ficticias y superfluas, luego aspiran a la abundancia. Unos se dedican a la agricultura, plantan y siembran; otros se ocupan en la cría de ciertos animales tales como ovejas, bovinos, cabras, abejas, gusanos de seda, etcétera, a efectos de multiplicarlos y sacarles provecho. La gente de estas dos clases están obligadas a habitar el campo, porque las ciudades no pueden ofrecerles las tierras necesarias para la siembra, ni las campiñas para el cultivo, ni pasturaje para sus ganados. Comprendidos por la necesidad de las cosas a habitar el campo, reúnense allí en sociedades a fin de ayudarse mutuamente a la consecución de los medios de vivir y demás cosas necesarias que su grado de civilización hace indispensable: alimentos, abrigo, medios de obtener el calor. He allí lo que les precisa, más apenas lo mínimo para sustentar su existencia, ya que por lo pronto son ineptos para conseguir mayores ventajas. Más tarde, al encontrarse circunstancias mejores y que su riqueza sobrepasa a todos sus menesteres, comienzan a disfrutar de la tranquilidad y la molicie. Combinan todavía sus esfuerzos, trabajan para lograr más que lo simplemente necesario. Se les ve acumular los víveres, lucir numerosa y bella vestimenta. edificar amplias residencias, fundar ciudades y villas para ponerse al abrigo de tentativas hostiles, llevando por meta la vida urbana y la civilización. La abundancia y la molicie van en aumento, acabando por introducir los hábitos del lujo que se desarrollan con vigor y se dejan revelar en la manera de realizar sus viandas, mejorar el arte culinario, seleccionar los ataríos de seda, brocatos y otros excelentes panes. Las residencias y los palacios se elevan entonces a grandes alturas, construidos sólidamente y enriquecidos con delicadeza y primor. Muestran cómo la disposición por las artes pasa de la potencia al acto. Ustedes van a ver reflejado varias veces en el tipo de léxico, a pesar de la traducción, lo van a encontrar varias veces Aristóteles, ¿no? No se sorprendan porque es un árabe que ha leído Aristóteles. Erigen los castillos y las mansiones ornados en su interior con fuentes y jardines. Alzan bellos edificios decorados con sumo esmero. Se empeñan en superarse la calidad de cuanto poseen en objetos de uso cotidiano, tales como vestimentas, moblaje, vasijas, enseres. He ahí a estos hombres convertidos ya en citadinos, Hadar. La palabra Hadar significa Hadirum, esto es, siempre presentes, que habitan las ciudades y los poblados. Entre ellos, unos ejercen los oficios para ganar la vida, otros se dedican al comercio y por los grandes provechos que obtienen, sobrepasan con mucho en riqueza y bienestar a las gentes del campo. Liberados de la pobreza y superando lo necesario, viven de acuerdo con sus posibilidades. Se ve pues, de lo que precede, que tanto la vida rural como la citadina son dos estados igualmente conformes a la naturaleza. Es el proceso de nuevo. En el capítulo anterior hemos mencionado que las gentes del campo se proveen para su subsistencia de una manera conforme a la naturaleza. Dichas gentes se dedican a la agricultura o bien a la cría del ganado, limitándose a lo estrictamente necesario en materia de alimentos, ropa, alojamiento y cuanto cosa relacionada a las costumbres de la vida. No pretenden mayores cosas, no procuran los medios de satisfacer los menesteres facticios o de conseguir lo superfluo. Para vivienda usan tiendas de pelo de cabra o de camello, o chozas hechas de ramas de árboles, o cabañas construidas en piedra y barro. Tales viviendas carecen de todo ornamento, ya que su única finalidad es servir de abrigo contra las inclemencias del tiempo. A veces incluso se refugian en grutas y cavernas. Los escasos platillos con que se alimentan no exigen muchos condimentos. Crudos o ligeramente cocidos bastan para sus necesidades. Muchos de los grupos que practican hoy transhumancia obedecen a estas mismas características. El estado de los grupos agricultores es superior al de los nómades. Aquellos habitan en aldeas y alquerías y se extienden a zonas montañosas. Tal es la mayor parte de los bereberes y de otros pueblos extranjeros. Los que viven de los productos del ganado, de ovejas y vacunos, son ordinariamente nómades, buscando pasturajes y agua para sus animales, a los cuales además el cambio de lugar es común. A estos últimos grupos se designa con el nombre de yahuía, pastores de ovejas, porque solo se ocupan de las ovejas y de los bovinos. No penetran mucho en el desierto, dada la falta de buenos pasturajes allí. En el número de estos grupos se cuentan bereberes, eslavos, turcos y turcomanos, hermanos de estos. Los pueblos que se sustentan de la cría del camello, yo cuando entremos en Islam y particularmente la diferencia entre la península arábiga y el norte de África, van a ver el valor que tiene. Bueno, si tienen el mensaje para ver la película, aparece claramente el valor de las caravanas de camelleros, o sea que es una categoría, no son cualquiera, cualquier nómade o cualquier trashumante, sino que son los criadores de camelleros. Además, perdón, creo que Brodel es que también diferencia la importancia del camello y el, claro, el dromedario. Y el dromedario. Dice, ello se hace preciso en vista de la pastura, las hierbas y los arbustos de las altas mesetas. No nutren lo suficiente estos animales. Los camellos necesitan apacentar los arbustos del desierto, beber sus aguas salobres y recorrer sus espacios durante el invierno a efecto de evitar el daño del frío y de disfrutar de una atmósfera tibia. Además, a estas llanuras arenosas se encuentran recintos propicios para su procreación. Se sabe que los pequeños camellos, desde su nacimiento hasta su destete, son extremadamente difíciles de criar, siéndoles indispensable durante esa época un ambiente caluroso. Por tanto, la gente dedicada a estos animales se ve obligada a hacer largos recorridos con su ganado. Además de estas razones, a veces son repelidos de las altas mesetas por las guardias de estas regiones fértiles, y para rehuir humillaciones justificadas repliegan hacia el fondo del desierto. Por eso son los más feroces de los hombres, y mirados por los habitantes de las ciudades como bestias salvajes, indomables y rapaces. Tales son los árabes y demás grupos de similares costumbres, a saber, los berberiscos nómadas, los zanatas, vamos a ver que es una tribu de la Mauritania, de la Mauritania occidental, lo que es hoy Marruecos. Sí, visto por los citadinos, dice Calderón, no dice que sea así, dice que los citadinos, precisamente por esta diferenciación, por esta contradicción, los ven como. Dice el sanata de la Mauritania occidental, los kurdos, los turcomanos, los turcos de los países del oriente. Empero los árabes son de mayor arraigo en la vida y costumbre del desierto y de más profundos recorridos por su vastedad que los otros pueblos nómades, debido a que ellos se dedican exclusivamente a los camellos, mientras que estos se ocupan al propio tiempo de ganados, camellos, ovejas y bovinas. La existencia, o sea que está dando una jerarquía entre el árabe camellero de la península y el resto de la transhumancia del norte de África. La existencia del pueblo árabe es pues un hecho conforme a la naturaleza, otra vez aparece Aristóteles, cuya presencia en el decurso de la civilización humana es ineludible. Y Dios, alabado sea, mejor lo sabe. Le dejo el capítulo 3 para que lo lean solo, que hace precisamente a las características, así como desarrolló las características de los sectores transhumantes y nómadas, hace las características de esta, desarrolla esta molicie que produce la vida citadina en la que se acumula más de lo que se necesita. Y entonces, bueno, más adelante cuando veamos Islam, van a ver cómo Ibn Khaldún analiza que esta vida citadina termina degradándose, y aquello que pudo ser virtuoso en términos de califato, muy parecido al análisis aristotélico de los momentos y de las formas de gobierno, ¿no? Termina degradándose y siendo rapaz y injusto. Nos vemos el lunes. El lunes vamos a ver, vamos a hacer una periodización de la parte occidental y la parte económica de caída del Imperio Romano. Una palpita. Si les queda alguna duda, ustedes perdonarán, no sé el tiempo, yo no tengo problema, no sé ustedes cómo están. Por ejemplo, encender el internet. De tiempo y de ganas, a pesar de estar cansado. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Cada menos. Vendo Juana de Arco. Vendo Juana la papisa. El mismo que usted consigue. A ver. Directamente. ¿Cuántos juegos hiciste? 1, 2, 3, 4, 5. Sí, nada más, porque, insisto, se supone que ustedes van, salvo que tengan la curiosidad de verla, que me encantaría. Groenlandia, no quieren necesariamente grabar dos películas, según el tema que elijan, y África, para ver uno por grupo. África es realmente diez veces más grande que Groenlandia. Groenlandia está representada más de la mitad del norte. Yo creo que Groenlandia es la mitad. Si les queda una más, háganle una a Susana. El norte, comparado con el lugar. El norte, 18 millones de millas. Y todo esto. Y el sur tiene 38. Y es más chico. Este es el percance que vemos nosotros siempre. Que usamos siempre. Tengo dos más, en las cuales probablemente una esté en blanco, porque yo creo que el grado 5 y tengo 6. Yo tengo el pendrive, el de la, ¿cómo es? Mercadona. No, no, la otra que dijo. El mensaje. ¿Qué más quieres? ¿Puedo copiar una? Una de las dos está blanco. No se confunda. Una de las seis. ¿Cuál es mejor escrita? Sí, yo me quedo una. Para el práctico es Ágora, que es la de Hipatia, la papisa. La papisa. La papisa, que es para el. Sí, el maestro lo tengo yo acá. El siglo IX, ¿no? Para el siglo IX es la lucha de poderes. Pero para Islam, nosotros le habíamos recomendado. No porque van a tener que hacer trabajo, sino porque es linda de ver y les aclara la cosa muy bien hecha. Les había dado como posibilidad que dieran el mensaje, sobre todo para toda la parte de preislámica, digamos, de cuál es el contexto de estratificación África, que se va dando en la propia Meca para que amanezca Muhammad. No es lo mismo verlo un sábado a la noche de la película que ponerse a leer en frío. Pero no tienen que hacer ningún trabajo con el mensaje. Si yo de YouTube la pueden bajar. De YouTube. Lo que tenés en el pendrive, ¿se puede poner en un DVD? No, se lo paso a la. Si traen la notebook, lo paso a la notebook, después le hacen lo que quieren con eso. Bueno, se puede del pendrive grabarlo al DVD de la notebook. La notebook. Sí. Si no, mejor se lo pasa a la máquina y lo hace tranquilo en la casa cuando tiene ganas. Bueno, tengo una. Y Juan tiene el DVD de la papita. Porque esa quería las dos. Y yo no la tres. Ya llegó, puede ser Alvin y la jardina. Cuatro veces más grande China realmente. Gran. No te das cuenta, lo está todo cargado. Sí. ¿Eso es tuyo, Fer? Sí. Acá está el. Ahora sí, está en medio. Acá está el mapa. Ahora es nueva. No está el mapa de Sí. Claro, que le cambia la perspectiva. La dimensión, claro. Por ejemplo, Groenlandia tiene 0,8 millones de millas cúbicas, vale, está ahí. Y aparece apretado. Y muestra a China que tiene 4 millones y Groenlandia es 3 veces más grande que China. Claro. Pero tendría que ser al revés. Claro. Y está corrido también. ¿Se aplasta o se...? Claro, y está corrido el Ecuador. Pasa por el medio de Europa. Claro, tiene ahí en España, en toda la parte de esta, el Ecuador. Que el Ecuador pasa mucho más arriba. Bueno, con el tiempo, pues imagínate, dentro de mucho, van a ver nuestros mapas como nosotros miramos ahora de ellos. En el secundario hay más inocentes que están usando. Están respetas. Sí, sí, se les pasan a los dos para los chicos para que vean. Para que vean cuál es la diferencia. Con los chicos yo, personalmente, ahora sí. Pero trabajando en el mapa mundial. Ah, esa sí. Idea del mundo plano, sí. Y después no les podés sacar de la cabeza. Como el globo terráqueo. A mí me pasó. Claro, trabajando en el globo terráqueo. Entonces nada, es verdaderamente circular. No tenés un centro, no está representado con Claro. Me parece bárbaro esa idea de. Mirá, por ahí. Esa idea del globo terráqueo, ahí invierte un poco las escuelas de mapas. Pero... Sí. Bueno, ya está en la Unión Soviética todavía, en los mapas de colegio. Claro. Y claro. ¿Vos querés pasar esto ahora? No, me quedé sin batería. Ya, hasta luego. Bueno, mañana, ¿no? Mañana. Mañana vos elegís uno. Para tener sí, es uno u otro. Entonces, para ese tema tienes esta película. Para ese tema.